sombras en el aire, son las nubes en el cielo. Sombras en el aire, son las nubes en el cielo. Sombras en el aire, son las nubes en el cielo. Cuando se deshacen, aparece el sol. Noches de verano, pero alguien tiene frío. Noches de verano, pero alguien tiene frío. Noches de verano, pero alguien tiene frío. Frío en el pecho donde guarda el dolor. Dicen que la muerte visita de sorpresa. Me dicen que la muerte te visita de sorpresa. Dicen que la muerte visita de sorpresa. Yo la vi en retiro, se bajaba de un vagón. Por la ventana una cara que miraba. Vi por la ventana una cara que miraba. Vi por la ventana una cara que miraba. Cuando se fue el pedo me di cuenta que era yo.